Miércoles 27 de enero. La paciencia tiene sus límites. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No hay manifestación más grande de paciencia que la que Dios muestra hacia los seres humanos. Pero debemos comprender que aún la grande misericordia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios duró 120 años en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pero llegó el momento cuando la obstinación de la gente agotó la paciencia de Dios, y Él destruyó la tierra con un diluvio. Escucha Génesis capítulo 6, versículo 3. ¿Qué principio importante aparece aquí? Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En el caso de Sodoma y Gomorra, de Israel en el desierto y de la cautividad babilónica, ¿qué actitud de parte de la gente motivó las consecuencias que sufrió el pueblo? Deuteronomio capítulo 31, versículo 27. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo ya con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Salmos 95:8. No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Mesá en el desierto. Jeremías capítulo 17, versículo 23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Podría alegarse que siendo que la paciencia de Dios se agotó, esto nos da permiso para hacer lo mismo. Pero cuando estudiamos la historia de la paciencia de Dios, se hace evidente que esta no duró un día, una semana o un año. A menudo pasaban generaciones antes de que su paciencia se agotara, lo cual, por supuesto, no es una opción abierta para nosotros. ¿Habrá algún punto en el que nuestra paciencia pueda agotarse legítimamente cuando tratamos con personas en una situación difícil? Depende de lo que eso significa. Podríamos decidir que hemos soportado suficiente en cierta situación y concluimos que eso debe terminar. Pero esto no es lo mismo que ser criticón, no amante o cruel en el proceso. Podría ser el momento de actuar, pero esa acción nunca debería ser contraria a los principios de la bondad, el amor y el interés por el bien de los demás. Medita en situaciones en las que tu paciencia se agotó legítimamente y en forma ilegítima. ¿Cuál fue la diferencia entre las dos? ¿Qué aprendiste de esas experiencias? Si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿qué harías en forma diferente?